el autogobierno, ¿cómo será eso? Eso suena como grande, como bueno, Inédito, ¿no? Cierto, eso suena como algo especial que no se ha vivido en ninguna otra parte. Yo creo que esa palabra de autogobierno es muy de aquí, ¿no? Muy impulsada también por ese líder también bonito que nos dejaron aquí, el comandante. La posibilidad de que el pueblo se apropie de sus decisiones, de sus actos también, y ejerza ese gobierno, sería maravilloso que eso aconteciera desde la realidad de cada una de nuestras comunidades. Sacar a los politiqueros de la escena, algo así. El poder popular organizado comienza en el autogobierno. Los claro. políticos tienden como a desaparecer, ¿no? Claro. Esa tendencia. Y más entra más el gobierno comunitario, el autogobierno comunitario. Bueno, y así vamos, los colectivos organizados, ahí vamos, para adelante. Para adelante. Para adelante vamos. Para adelante.